Bueno, esos son los originales. Como siempre y todos los días recordando a la audiencia. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Hombre, ¿cómo bien? ¿Qué más de cosas? Bien. ¿Qué ha habido? Nada, ¿qué hubo, Laurita? María Juliana. ¿Cómo estás? Hola, Jaime, ¿qué Emilio? Tal? Emilio. ¿Qué tal? ¿De cosas? Todo no, en orden, bien, ¿tú qué? No, yo ¿qué te puedo contar, mío? No soy ni siquiera interesante como objeto sexual, nada, yo no soy nada. No. Bueno. Nico se ve como más juvenil. ¿Eh? Pues tampoco, así que usted ya diga, es mucho decir. Qué juventud, pues, sí, avasallante, diga, pues. No sé. No, y qué actitud de joven, ¿no? Que es lo exacto. Más importante. Exacto, sí. Que la eso es lo que menos no tiene, todo. ¿No? Entonces, sí, correcto. No, la actitud de ser joven es lo que me gusta. Él es todo, claro que es todo vivaracho, ¿no? Eso es, pues, tiene una cantidad de influencias, pero bueno. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Qué ha habido? Todo en orden. No, nada mío. Preocupado, ¿no? Por las cifras. Pero usted siempre vive preocupado, ¿eh, Lenín? Imagine, pero ¿cómo no? Imagínese. Arranque. 430 muertes hoy en Colombia por COVID. 19.306 casos hoy. ¿Pero qué dice la presidencia de la República y la alcaldía de los sitios? ¿Qué pasa? Pues... que estamos atravesando el crisis, tercer, ¿no? Pico, pero es un pico muy difícil, es decir, es un pico que creo que supera de alguna manera lo que podía estar planeado. De hecho, como estos los rezagos de Semana Santa, se intuye que la fortaleza del pico, o al menos eso es lo que le he oído a los que saben, ¿no? Que no ha llegado todavía como el punto máximo. Entonces, es que había oído que era final de abril, pero no me gusta tirar llamas, gasolina en la hoguera. Pero Nicolás, también oí que el tema de las vacunas está muy limitado, que estamos muy corticos de vacunas, o eso es la impresión de una persona que trabaja conmigo. No, pues he oído eso, pero también he oído como las dos versiones. Una, que es que se está ralentizando la vacunación, que eso no me consta, pues no lo sé, pero también he visto, sí, que hay muchas citas de personas que, póngale, recibieron la primera vacuna, se las reagendaron, y también he oído que han llegado nuevas vacunas a Colombia, o sea, que llegó un cargamento de Pfizer, que llegó uno de Sinovac. Usted no sabe nada. Están todas esas versiones en medio de una situación que, en cuanto a salud, es muy difícil en el país, muy difícil. Bueno, eso era todo terrible. Bueno, pero esperemos que mejoren las cosas, ¿no? Sí, no, pues hay que tener fe para que las cosas, pues, mejoren un poquito. Cuidarse. El tema del día de mañana me lo propuso Emilio, pero lo digo ya porque después se me olvida y es... A ver. No me acuerdo. ¿Cuál es el tema, Emilio? Léelo. La persona más complicada para comer que conoces. Uy. Ay, ese es buen tema. Ay, ese es un hit. Ah. ¿Y qué hace, no? Porque... Exacto, porque es complicada. ¿Tantos? No, la persona que más complicada que conoces para comer, pero en un restaurante tal vez, no será mejor. Es que en las casas uno tiene que comerse lo que le dan. No, pero sí, hay gente que es... Uy, conozco gente no que es que hay gente complicada. Insoportable. No, pero en los restaurantes se complique. Sí, porque es complicada. Mire, yo no soy fácil, pero yo después doy mis argumentos por qué. Pero mañana. Mañana, pero hay una persona que yo conocí, una divinidad de mujer, creo la mujer más linda que ve en Colombia en ese momento, divina. Sí. Trabajaba con nosotros en Panorama. Y pasó el tiempo y después, unos años después, volvió a aparecer en mi vida. Y trabajó conmigo y un día fui a un restaurante. Esa es para mí la máxima. Y era una ensalada de lechuga y tomate. Aceite de oliva y sal, creo que era así. Sí. Y yo, ¿sabes qué? Córtame la lechuga muy chiquita. Ah. Le quitas el tomate. No, pero... Le pones salvia y no le pongas, por favor, sal, que eso engorda. Y un poquito de aceite de oliva, pero yo lo pongo. Ay, no, qué cansancio. Yo ahí dije, yo después de esa, no me voy. Adiós. No, adiós. Que mañana... Y lo más importante, delatar la persona, que es bueno. Mañana me parece que es importante que hagamos nombres. ¿La vas a delatar? ¿Vas a decir nombres y todo? No, mi amor, yo creo que los caballeros tienen... No, pero hay que hacer nombres. Poca memoria. No, yo no haría eso. Con una mujer no, pero con un canzón, va. Pues que... ¿Será que es una cosa? No sé. Yo, bueno, tema mentira, del día, Nico, sí hoy. Sí, conozco hombres complicados para comer. ¿Qué has comenzado y nunca has sido capaz de terminar? No, ese es otro tema brutal. Todo el mundo ha comenzado algo que no termina. Excepto Nico, que todo lo que arranca lo termina. Pero no, no, nada. Tranquilo, hombre. Pero esperemos que dicen los oyentes. Claro. Uy, no, ese es un temazo. Muchas cosas. Me voy a proponer y nunca hacen nada. Nada. Sí, dicen no. Y esa es la esencia humana, ¿sabe? No hacer nada. Sí, es ser absolutamente inconstante en ciertas cosas. Uh-huh. Esa es la esencia procrastinar. Humana. Procrastinar, total. Jorge Botero Luján, estrella Michelin, el colombiano Juan Manuel Barrientos y su restaurante El Cielo en Washington. Tendremos un tiempo para conversar. ¿Ah, sobre sí? El polémico Juan Manuel. No, tranquila, eso vamos a hacerle una sección hoy especial. Felipe Tobar, un picado de golf, los palos y las bolas no son lo mío, solo los hoyos. Bueno, saludos a... y puntos suspensivos. Ok. Nomadland Jaime ha dicho que era un bodrio, pero no me imaginé que tanto. Uy, he tenido tres intentos fallidos. Me quedé dormida en los primeros 20 minutos. Es que, mi amor, hágame caso. Ella se llama... Uy, pero es bonita. Bien bonita. Ahí mandó su cosa. Lamón. Lamona suspendida. ¿En qué? No sé. Hacer dieta. Y Don claro. Joker sigue. Las tuterías de George y el casero. Como vendedor de jeans. No, me distraje viendo el cutis de la leona Anita y dejé de ver al cutres. Pero es que es linda esta, qué bonita esta foto de Soho. Es antigua. Es muy turgente, Nico. Es muy difícil. Un almuerzo con una ex, le dije, ya vengo, dejé algo en el carro, me fui y nunca le volví a hablar. Nota. 5-8. Ver toda la saga del Juego del Miedo, So. No he podido pasar de la 2, trato de verla en el día, con música, mientras cocino, pero ay, no, nada. Eso es horrible. ¿Será porque la primera que me vi en una madrugada con mis amigos en una noche tenebrosa, en el 2005, debí meterme a un grupo de ayuda? Bueno. Soldier Holes. Una hamburguesa de 7 kilos. No entiendo el tweet. Ya he perdido... 2 veces el reto. Titanic, El Señor de los Anillos, qué cosas más aburridas. Tema del día, Nicolás, para que la gente se ubique. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente: ¿qué has comenzado y nunca has sido capaz de terminar? José Mental, mi matrimonio, y llevo 10 años sufriendo con eso. Cero. No, tranquilo, 0-1. Uy, Master Jaime, nunca he podido con esa vaina del gimnasio. He pagado hasta un año y no llego ni a un mes. Cada día estoy más flaco que perro de hippie. 0-1 por el final. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Ricardo Soto Zapata. Quería mandar todo al carajo en la vida monótona, tener lista la moto para viajar por Sudamérica. Y llegó la pandemia... 0-1. Bueno, tranquilos. 0-1. Giovanni Largo, leer la Biblia en Semana Santa. Pues que imagínate que Nico me escribió María Juli, pero por una casualidad terrible me dijo, hermano, yo me quiero hablar del cielo. Le dije, no, espere, espere. Vamos a ver con qué sale Nico. Tengo experiencia. ¿No? No, pero creo que va a salir con una cova brutal. Bueno, listo, sigamos. Bueno, Emilio, hoy tenemos homenajes dos más o menos chéveres. Tenemos una entrevista increíble. Estoy un poco excited, en inglés es como entusiasmado, sí, por el trabajo de producción. Yo no sé qué pasó de... Magnífico trabajo. de 20 días para acá, Laura, ¿tú sabes qué los motivó a trabajar un poco mejor? No, ni idea. No, siempre, siempre estamos muy motivados. No, pero ¿por qué en estos últimos 20 días como esa agilidad y esas cosas? Bueno, tenemos un tema por cubrir y estamos animados. Y tienen un compromiso por cumplir, ¿no? También, para, por supuesto, hay compromisos, Nico, que para el mamón, para el mamón no hay ley, ¿no? O sea, usted sabe cómo es así. ¿No? No, o sea, usted promete y dice, pero el que, o sea, el que se mama en un negocio, no hay ley si no está firmado. Para el mamón no hay ley. Claro. Compromiso, no hay ley. Si usted no lo quiere hacer, ¿qué hace? Dígame. Nada, exacto. Nada. ¿Quién se frita? El patrón. Listo. Pero no es con ustedes. Laurita, tú haces un trabajo estupendo. Y Orlando y Laura, intenta, Natalia Franco, intenta. Que estoy un poquito nervioso con el performance de ella en el repaso. Me tiene un poquitico así como, como calentón, que sabe de esto y de lo otro y de lo otro. O sea, ella no duerme, o sea, estudia todo el día cosas, como quien va a Jeopardy, ¿no? Claro. Bueno, estoy mareadito. Espere que hoy de pronto pica el anzuelo, acuérdese de mí. No, tranquilo. No, el que lo pica, guillotina de por vida, ¿no? Bueno, Nico, ¿qué más les cuento? No, nada, hermano. No, pues sus datos siempre son como alentadores, siempre al comienzo del programa. Sí, eso es para poner el punto arriba. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Esperemos que todo se mejore un poco. Emilio, ¿tenemos buena música hoy o no? Sí, tenemos muy buena música. Entonces, ¿y? Empecemos con una canción que hizo Katy Perry, que salió por allá en el 2019, en un remix. Esto es el Candy remix de esto que es Hardy's in Hawaii. En los originales, el mundo al instante. Bueno, el mundo al instante. ¿Cómo lo presento? Es sencillo. Esta noticia viene de un país antiquísimo, pero no da para milenario por el contenido de la nota. Viene de New Delhi, Nueva Delhi, que es la capital de la India, donde el sistema de salud muestra serios problemas porque a la India llegó la segunda ola. Yo no conocía esta cifra, creo que nunca la vi ni siquiera en Estados Unidos, pero en el día de ayer se registraron en la India 300.000 nuevos casos de coronavirus en un solo día. Creo que es alto, Nico. No, pues le parece. Conocí a los americanos que era 200.000, pero 300.000. Y yo dije, ¿qué es esto? Y hay una historia ahí como difícil. Y fue un accidente en un hospital en el oeste de Maharashtra. Un hospital donde de pronto el tanque de oxígeno se detuvo y no volvió a bombear oxígeno a los cuidados intensivos, y en cuestión de una o dos horas se veían solo enfermeros empujando los pechos de los pacientes, haciéndoles fuerza para que respiraran, y en cuestión de dos horas de pacientes en UCI se murieron 20. Creo que es la nota más fuerte que he visto de esta pandemia por el número de casos, 294.000 en un solo día. Esto es incalculable. Estados Unidos llegó a su máximo con 200.000 en su peor momento y con 2.900 pacientes muertos, que digamos que no es pues es un tema terrible. No hay vacunas, no hay oxígeno, no hay camas de hospital, y eso pasa en la India, donde pues la parte de la religión los compromete un poco con la pandemia, porque por ejemplo en el Kumbh Mela, que es un festival hindú en la India, pues las multitudes se meten a un río pegados todos rezando, no, sin ningún tipo de máscara, y ellos están hasta ahora en la segunda ola de la pandemia. Como Nicolás es el experto, me gustaría, Nicolás, su opinión. Pues yo había visto justamente eso de lo que usted estaba hablando, y en la India, pues imagínese la complicación. Si aquí nosotros, que somos 50 millones y estamos complicados con esa cantidad de casos, que fueron 19 mil hoy, que es altísimo, es creo que la tercera cifra más alta de contagios de lo que llevamos en la pandemia, y esta es la más alta de muertos, calcúleme en la India. Bueno, que para hacer la comparación, 300 millones. Eso le iba a decir. En India, exactamente, es un mundo de gente, un mundo de gente, y súmele a eso, porque aquí lo hemos hablado, de las para ponerlo en un contexto diferente, no tan macabro, pero lo hablábamos de las elecciones en la India, que las votaciones son una locura, que el censo electoral, yo no sé cuántos millones de personas es, hay como 30 mil candidatos, o sea, todo es de un tamaño sideral, que lo que hace es que sea aún más difícil poder darle control a la pandemia, ¿no? Es correcto. Me gusta la palabra, María Juliana, para el libro que vamos a hacer en una sección, ¿no? Acá la estoy anotando ya. Sideral. Es sideral. Un bien rebuscadito. Es que ¿sabe cómo se va a llamar la sección, Nico? ¿Cómo se va a llamar? Los rebuscados. Es así. Y esa no la hace usted, la va a hacer María Juliana con Orlando Los Rivera. Los rebuscados por Nicolás. No, es la gente que quiere lucirse por eso. Tú me entiendes, ¿no? Una, es que yo no conozco a nadie que use la palabra sideral. Eso es una cosa antigua. Eso es mucho gusto, Nicolás Samper. Sí. ¿Cómo espectaculares GES? En un espacio sideral. Eso es una cosa es una cosa muy grande, ¿no, Nico? Pero imagínese. Exactamente. Es sideral. Sideral. O sea, imagínese comparar la salud de la India y esta. Y lo más importante, Orlando, es buscar las frases de Nico para la sección. Todo eso está grabado. De las notas. No, ambientadita. Sale material cada cinco minutos. Ahí están las grabaciones. Pero por supuesto. O sea, esas frases y eso es más adornado que un coso de torero, mijo. Que un vestido de torero. Nicolás más adornado. Adornado como él. Total. Bueno, mi amor internacional, María Juli, por favor. Saludos a tu hermano y que muchas gracias, ¿no? Ya me llamaron. Aquí lo tengo al lado, con mucho gusto, Jaime. Pues la situación. Le contaste que yo no te conozco y trabajas conmigo. Sí, claro. Prácticamente no nos hemos visto nunca. Dale. La situación en la que están los tripulantes del Ever Given, ¿no? Recordemos pues que esta embarcación estuvo encallada durante varios días, del 23 al 29 de marzo, en el canal del Suez. Pues claramente ya lo desencallaron, ya se retomó el tráfico por ese punto importante del comercio internacional, pero están viviendo una verdadera tragedia los tripulantes. Hay un conflicto multimillonario que involucra este barco, que navega con bandera panameña. Es propiedad de un holding japonés, es operado por una empresa alemana y tiene tripulación india. Básicamente. Es un lavado de dólares impresionante, sí, me parece. Sí, me parece que eso es muy polémico. Eso es un blanqueo de activos, esos cinco dueños por un barco. Pero cuando bueno, desencallaron el barco, subieron pues algunas autoridades a revisar la tripulación, a ver cómo estaban, todo el tema. Dieron que estaban bien de salud y que incluso estaban de buen humor y que esperaban ellos poder regresar a su casa cuando termine el contrato, como es usual. Sin embargo, la autoridad del Canal del Suez advirtió que hasta que no se resuelva esa reclamación de casi $1,000 millones para compensar los daños de, pues, que ocasionó esta situación tan terrible, pues, de que se hayan callado el Ever Given, se arregle pues la operación de salvamento y la pérdida de reputación, el barco se mantendrá en Egipto y su tripulación no podrá abandonarlo durante este tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que los expertos advierten que resolver ese litigio internacional entre todas las empresas, la compañía de seguros y las agencias gubernamentales podría alargarse años. Entonces la tripulación del Ever Given está altamente preocupada porque no saben qué va a pasar con ellos y cuánto tiempo van a tener que estar ahí atrapados. Uy, qué camello. Delicadísimo. No. Laurita. Bueno, pues con dos grupos de cubanos que han solicitado a través de la página change.org que se retire la figura de cera, de Fidel Castro, que está en el Museo Madame Tussauds en Nueva York, y que consideran, por supuesto, una gran ofensa para las miles de víctimas del régimen de los Castro. Obviamente esta petición llega después, días después de que el hermano de Fidel Castro, es decir, Raúl Castro, pues anunciara su retirada como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Ya llevan acumuladas más de 1,100 firmas y pues fue presentada esta en estos días, esperando pues que sí logren conseguir que esta figura sea retirada de este museo, que pues está desde el 15 de noviembre del 2000, cuando pues fue presentada junto al líder palestino Yasser Arafat y Boris Yeltsin. O sea, los presentaron a los tres al mismo tiempo. Entonces vamos a ver si retiran a uno de estos tres caballeros de cera de este museo en Nueva York. Bueno, Nico, tema del día, por favor. ¿Qué has comenzado y nunca has sido capaz de terminar? Voy a poner esto a ver qué dice Nico en la nota. A mí me gustó. A ver. Pamela Barbaricha dice, nunca he terminado de amarte, mi rey. Besos, Baltasar. ¿Nota? 01. Esto lo he callado por 20 años. Lo siento, Judy Vanegas. Mi ¿qué? Mejor amiga, era insoportable. Hacía cambiar el plato si los alimentos se mezclaban. 15, ponerle el plato. Ah, se adelantó al tema. Claro. 01. Ese es el tema de mañana. Mañana, exacto. Ricardo Soto Zapata, por segunda vez, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Y así podía seguir y seguir. Nunca paso de esa primera frase. Bueno. Ponerme al día con administración. Siempre acabo con acuerdos de pago que nunca cumplo. Javier 5-4. Quería tener todo en regla para la búsqueda de nuevos horizontes y llegó la pandemia y todo fracasó. Dios. Bueno. 5-4. Janet Vázquez. Hola. Mi papá decía, mija, mañana hace una sopita, al día siguiente hay pero sopa. Hoy tenía ganas de pollo y si hay carne es que no me gusta mucho la calle. Lo odié, mi madre se desquitaba con nosotros. No entendí nada. Debe ser como del 0-1. Tema de mañana. Sí, es que confundimos a los oyentes, sí. Repitamos el tema del día, Nico, es que... Claro, repitamos el tema. Es que todo tan molido se le mete uno en las muelas. Dele, Nico. Mire, ¿qué has comenzado y nunca has sido capaz de terminar? Aprender a tocar guitarra, dice Jimmy Ramos. Llevo años y años, invertí en guitarras que no sé dónde meterlas. Ese es un gran... Yo lo voy a hacer. 5-8. Ese es una... No, el tema de comenzar los instrumentos. Ese es buenísimo. ¿Comenzar a tocar algo? Siempre pasa. No, fíjate que yo, por ejemplo, el francés. Ah, pero tú estás juicioso con el francés. Llevo 10 años dándole a mi ritmo, pero no. A veces no puedo por circunstancias de localización geográfica, pero yo firme y voy siempre. a mi ritmo. Eso fue algo que abandoné, ¿sabes? Yo estudié 2 años francés y... ¿Y dejaste? ¿Sabes que sabes y algo abandoné que es muy, y no, ya me olvido. ¿Sabes que es algo que es muy difícil? Es que cuando un idioma es difícil es una pereza. Y el francés es supremamente difícil. Muy difícil. ¿Sabes qué me aburrió? Tienes la razón. Yo llegué a un tiempo, se llamaba muy creo difícil. Que pasé con posé. No, y yo no entendí. Pasado eso. Compuesto. El pasado compuesto es... Pasé con posé y me aburrí, yo no entendía nada. Y yo, ay no, chao. Además, estaba muy chiquita, yo he tenido, en el colegio todavía. Sí. No, yo tuve, es que el pasado compuesto es pasado. Pero los franceses son tan complicados que le ponen, Nico... Pasado compuesto. No es una cosa, una respuesta. O sea, yo he tenido o yo tuve lo mismo. No, el problema es que lo que uno ve escrito se dice completamente diferente. Exacto. Digamos que el inglés, que debo aclarar una cosa en eso que lo hace más posible, es que solo hay 2 tiempos de los idiomas. O sea, es uno y otro. Todos menos he y she. Los demás es el mismo. ¿Me entiendes? Entonces, total. Yo tengo es para todos, I have, ta, ta, ta, ta, claro. y no hay el vosotros, ¿no? Que eso es importantísimo. Y lo único que cambia es el has, que es para él y para ella. Pero cada tiempo en francés, en italiano, en español, en portugués, tiene una, o sea, cada tiempo de yo, tú, él, se conjuga distinto el verbo y eso lo hace muy difícil. Por lo menos en español es lo que uno ve, ¿no? Yo tengo. Pero también francés, yo he tenido, ¿no? Claro, yo he tenido. Sí, yo he tenido. No, pero yo tuve. También. Yo he tenido, pero el español es difícil, pero por lo menos el español es muy difícil. Como ustedes lo ven, se lee. Me da pena. Americano, por favor, yo he tenido. ¿Sí o no? Sí. Pero en francés eso es un rollo, hermano. Es un rollo. Difícil, pues. No, y sobre todo los finales que terminan en N, que es, ¿cómo se llama eso? Nasalizados, ¿no? No, y súmale eso, por ejemplo... nosotros, uno dice, nosotros fuimos a Bogotá. Nous sommes allés a Bogotá. O sea, nosotros somos idos a Bogotá, más o menos. No, eso es un enredo. No, y lo otro es lo que digo de la nasalización. El amigo es Coupin. Y se escribe Coupin. Claro. Y esa IN Coupin. Es Pong. Claro. Nasalizado. Pan, y amiga es Cupín. Si termina en N, se lee Cupín. Mejor dicho, ¿saben qué? Dedíquese a otra vaina. Dejé así, en otro idioma. Exacto. Le serfe, le se pase. Aprendan italiano mejor. Es la misma vaina, pero el italiano tiene sus piconcitos, pero ahora le damos bomba a Orlando, ¿no? Claro, pero el italiano se lee experto. Mucho más claro lo que usted ve que lo que es. Con algunas excepciones, la doble C, la CH, algunas vainas, la GL, son cosas que cambian, pero no, el tema del francés y el portugués, digamos que se lee más o menos bien, pero tiene su cuento. Mejor dicho, y ni hablar del ruso, ¿no? Ni sé cómo será esa vaina, ¿no? Mire, no es tan complicado a la hora. ¡Ay, Nico! ¡Ah, no digas, Nico! Dice que es uno de los más difíciles de la historia, el ruso. Imposible. Y el chino, y el japonés. No, y todos los idiomas orientales, árabe, perdón. Imposible es el ruso. Y el tailandés, no. El griego, todo ese alfabeto al revés, no, es muy berraco. Bueno, Emilio, te pido un favor. Sí. No nos vamos a quedar en esta. Vamos con música, por favor. Un clásico de 1980. Esto fue número 2 en los Hot 100 de Billboard por un gran saxofonista fallecido, Grover Washington Jr. Y la voz de otra leyenda fallecida también, fallecida el año pasado, Bill Withers. Esto es Just the Two of Us. Aquí que Dios te defina. Te viene arriba, que Dios defina. Tú lo deseas. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con un repaso súper especial. Me puse a leer algo muy chévere. Y es el presidente Biden. Sí. Presidente Biden hoy en día es el salvador de los Estados Unidos para mucha gente y es el verdugo para todos los que creen en Trump, porque Estados Unidos es un país muy dividido. Y, hombre, es increíble que en una época de pandemia, que fue en la época de toda la campaña del presidente Biden, pues todavía haya gente que no le importa y dio plata. La pregunta es muy sencilla. Sí. Compañías, sindicatos y mucha gente donó plata para la ceremonia de inauguración del presidente Biden. ¿Cuánta plata le costó al presidente Biden su inauguración? A él no, a todos los que pagaron por claro. él. Eso fue presentado por Tom Hanks, eso fue con fuegos artificiales, con festividades, con programa televisivo, con un banquete, con un baile. ¿Cuánto costó? No tengo ni idea. Creo que me fui al carajo incluso. Laura Hoyos, $1,000,000. Orlando Rivera, $110,000,000. Bueno, no me fui tan peluqueo cara. Por arriba y por abajo. O sea, ¿ya contesté quiénes perdieron? No. Tranquilo. María Juliana Correa, $50,000,000. Nicolás Samper, $80,000,000. Laura Natalia Franco, $35,000,000. A ver, ¿qué puedo decirles? Yo diría que menos uno para Laura Hoyos y Orlando Rivera. Por arriba y por abajo. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried ¿qué huele? ¿Un ganador? ¿Por qué? ¿Ah? ¿O es el perrito Orlando? Bruno. Chapó para María Juliana Correa. ¡Woo! ¿Cuánto en dijiste? Los originales, 50 millones. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. La respuesta es $61.8 millones. Chaplata, ¿no? Pero imagínese que todo el mundo, por solo pensar en que Trump no. Ah, no. Ese poco de me plata este billete viejo, sin miedo. Hola, claro. Y está muy cucho, ¿no? Yo lo veo. Uy, yo lo veo cada día más. Está muy desportillado. Y lo que se va a poner. Pero qué desvencijado. Apenas está empezando. Sí, es que no le toca fácil. Es que tampoco. No tiene cualquier y puesto. Todo, ¿no? Y él simplemente. Mira a Kamala Harris y le dice, habla por mí, por favor, ayúdame un poco que de verdad yo ya no puedo estar parado más de 4 minutos. Y lo que dicen la y los ojitos son más chiquitos que los del entrenador del Atlético Madrid. No, hombre, y vea, lo que dicen María Juliana y Laura es muy cierto, porque uno ve a los políticos cuando entran a sus a sus cargos y cuando salen del cargo, bueno, eso sí que es el nivel de desportille más absoluto. Ahora, lo dice por quién, yo no sé, perdón, cómo se va a desportillar más. ¿Por quién lo dice? Por todos. Uy, por todos los políticos. Usted mira todos los presidentes, por ejemplo, de Colombia. cuando entraron. Pero yo, por ejemplo, Juan Manuel Santos, lo veo que cuando salió estaba más joven que cuando entró. Yo ¿me parece? No, estaba. A mí me parece. Portillado, pues. Sí, todos salen muy desportillados. Portillado, violento. Todos salen así. Hay muchos que salen, por ejemplo, tienen el pelo oscuro y salen totalmente blancos, canosos. Total, blancos de canas. Barack Obama. Espero que no hablen de Uribe cuando entró. Uribe cuando entró era su mejor momento. A mí me parece que está más joven que nunca. Y cuando salió, Dios mío, muy desvencijado. Y así, usted empieza a hacer todo el recorrido. Samper, Pastrana, todos. Pero tiene todo el sentido, imagínate toda esa presión, esa responsabilidad. No, pues, a cargo de un país. No, es que la presión es relativa en Colombia. Hay presidentes que han pasado muy bueno, me da pena. No, pero... ¿Que les costó el país el trabajo? Turbay Ayala nunca se le movió un pelo, o sea, entró y salió igual. Fíjese que ese sí salió igualito, sí. Exacto, el de App, el protagonista de App. Igual. Con su corbatín perfecto. Betancur, pero él no salió raro. Con canas. Mr. Fredrickson. Mire que Betancur entró, bueno, también pero sí entró salió muy bien. Pero entró de pelo negro. Pero Betancur le tocó nada más y nada menos que Armero y Palacio de Justicia en una semana. Le tocó esas dos. Con eso solo ya, chao. Con eso solo yo ya me envejezco 60 años. Pues mejor dicho. Erdogan entró. Barco entró también ya Cucho. ¿Usted cree, ¿no? Digamos, que Barco era muy Biden? No, pero Barco entró Cucho. ¿Usted cree que el señor Vladimir Putin se le ha, o sea, le ha pasado algo en su cutis? Pero es que ese no se le mueve un pelo. Lo veo y le parece que Duterte y Erdogán y Maduro se han envejecido. Los veo muy lozanos. ¿Le parece que usted ve viejo a Maduro? No, hermano, yo lo veo que además. No, pero es que es cero. Es que no tienen que hacer nada porque son dictadores. Duterte lo ve muy cucho. No, Duterte está en su lugar. Erdogan entró igual. Yo desde que veo a Erdogan está igualito. O sea, no le punto pasa nieve está, sí. Los dictadores no envejecen, sería la sección. Claro, mire los africanos. Sí, uno no, los, ve. Los africanos salen más templados. Esos el manes sol no, los liquida. ¿Cómo si no les pasara un año? No. Yo lo veo a usted muy mal en esta nota, ¿oyó? No, mire, traje ejemplos, pero recientes y del pasado, de presidentes colombianos. Ahora, presidir Colombia, uy, le digo, no me parece un plan tan divertido. El presidente Duque sí se ha tomado unos años, la verdad que sí, le han sí, pasado se ha encuchecido. Está más cuchito. Encuchecido. Se ha encuchecido, claro. Claro, pero es que al presidente Duque le tocó muy pesado. Era como la inspiración, era como el norte de un país. Y le cae la pandemia al año y medio. O sea, no se había ni sentado en el trono, hermano. Claro. Y antes, no, ¿se acuerda que tuvo problemas con paros, con movilizaciones? Ay, los paros le tocaron a él, claro, lo que cerraban con Bogotá todo el día. Claro, el famoso toque claro, de queda. Sí. Que a nosotros nos tocó salir huyendo de la Torre Sonora. Claro que sí. ¿Se acuerdan sí. ese día? Claro que ay, sí. ¿Cómo olvidarlo, Nico? Pero ¿cómo imagínate, olvidarlo? Yo con Orly, ¿ah? Con un miedo por las calles bogotanas. Por eso. No, yo también, yo sola. Es que nosotros entonces sí le tocó, o sea, el presidente Duque no tuvo total. Ni un año libre de en paz. No, ese man le ha tocado. Pues, ¿ah? Puedes pensar, toque de queda. Ah, bien, presentó ¿cómo? Reforma tributaria y se la tumbó la Corte Constitucional. ¿No se acuerdan? Ay, claro, es que... claro que sí. Y no había, no había toque de queda en el país desde el año 77. ¿No? Desde el 77 sí. Fue el último. Claro, me imagínese. Acuerdo perfecto. Me acuerdo, o sea, perfecto. Entonces uno se pone a pensar y, claro, uno ve a Iván Duque cuando era candidato y ahora hoy. No, pues es que está es Colombia a mí no me parece, o sea, yo sí respeto mucho al que quiera ser presidente, pero yo sí tal vez nunca tuve esa aspiración, de verdad. Me parece muy difícil, este país es imposible. No jodas, ¿en serio? ¿Usted cuándo descubrió eso, hermano? Oiga, ¿quién era el que contaba? Creo que era Samper el que contaba, que Samper además con todo lo del proceso 8000, pues sí que tuvo inconvenientes de gobernabilidad. Y el pero minuto, Nicolás, a Samper le metieron 8 tiros en el estómago. Además, ¿cómo quería que en saliera? El año 89 es que... le metieron como 4 tiros, claro. ¡8! Pero ¿sabe el tipo que cuenta? Que es muy, yo creo que, disidente sobre lo que pasa en este país. Cuando el tipo llega y dicen, se fugó, no me acuerdo quién, Gordolindo, y el tipo, ¿y quién es Gordolindo? O sea, ya si usted arranca así, es todo imposible, es muy difícil. Perfecto, ¿cómo le haré paso, Laura? María Juliana tiene menos 15 puntos, Orlando tiene menos 7 puntos, yo tengo 5 puntos, Nico tiene 7 y Laura Natalia 10. Pero perdón, Laura Natalia hoy no ganó nada. No, por eso. Ah, es que ayer fue. Ha venido ganando todos los días, todos los puntos. Que fue avasallante es que ayer. Ayer fue infinitamente polémica, ¿no? O sea, estoy infinitamente superior. Con los ojos puestos, cualquier error, chao, se fue. Estoy listo. Es que ya le tengo dos cascaritas hoy. Bueno, seguimos. Despegamos, por favor. Vamos a continuar ahora con algo de música. Este fue el grupo que formaron juntos Labyrinth, Sia y Diplo, se llama LSD. Y esta es una de sus canciones más famosas. Esto es No New Friends. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas tardes, soy Diana Mateus y estas son las noticias. El Ministerio de Salud reportó 19.306 nuevos contagios por coronavirus y 430 personas muertas, con lo cual la cifra de contagios es superior a 2.720.000 y los fallecidos son más de 70.000 en Colombia. Las autoridades adelantan las investigaciones por el asesinato de una patrullera y su compañero mientras realizaban un recorrido en el Caquetá. Se realizan varios operativos para ubicar a los responsables. La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate un proyecto de ley con el cual los padres podrían decidir si sus hijos llevarán primero el apellido paterno o materno. En noticias internacionales, la colombiana Alexandra Caviedes Villanueva, quien estaba desaparecida en Miami desde el pasado jueves, fue encontrada en el Hospital Jackson Memorial. Según las autoridades, Caviedes fue atropellada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Y a esta hora en Colombia se han aplicado 4.131.008 vacunas contra el coronavirus. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los premios Oscar 2021 son traídos a ustedes por Los Originales, gracias a Davivienda. Bueno, cubriendo el Oscar por cortesía de Davivienda y cubriendo el Oscar con algunas sorpresas muy bonitas. A este hombre yo le seguí la carrera especialmente por el laberinto del fauno, pero pues nunca me imaginé que su grupo de trabajo estuviera en una nominación como contexto de lo que llaman el grupo de sonido. Y yo quiero saludar con mucho orgullo a Jaime Baxt. ¿Cómo se dice, Jaime? ¿Jaime Baxt? Jaime Baxt. ¿Ah? Muy bien pronunciado. Tocayo, qué gusto. Un placer, Jaimito, un placer. Y la verdad, yo te quiero felicitar, y Jonathan, subámosle un poquito porque no se oye muy bien, por esta nominación al Oscar, que sé que hiciste al lado de dos compañeros tuyos mexicanos también. Así es. En realidad era un equipo multinacional, diría yo, porque hay franceses, hay norteamericanos, hay finlandeses, y tres mexicanos. Ah, y uno venezolano, por supuesto, claro. Bueno, pues Jaime, muy, muy contentos de tu nominación al Oscar. Te quiero decir algo personal. Yo ya vi las 8 películas nominadas a Mejor Película. Ajá. Y si yo tuviera que escoger dos películas, la primera sería Sound of Metal y la segunda sería Father. Las favoritas esas a mí no me gustan. pero me parece que el trabajo que ustedes hicieron en Sound of Metal, y quisiera yo como ilustrar a los oyentes por qué es tan importante el trabajo, es porque es el sonido de una persona que es un actor impresionante, nominado al Oscar, que se empieza a volver sordo y es un baterista de rock. Y esa mezcla de esos sonidos de la batería con esos pitos y con esos ruidos y con esas interferencias hacen del trabajo de ustedes algo excepcional. Yo la vi en cine, yo no la vi en un televisor, y te quiero felicitar porque el trabajo es impresionante. Sé que te ganaste el premio Ariel, pero quisiera preguntarte para ti y para tu grupo, ¿qué significa estar nominado al premio Oscar a Mejor Sonido? Premio que será entregado el próximo domingo y que yo no sé por qué, yo presiento que por esta temática tan especial podría llegar a México este premio. Pues gracias por los tu análisis y gracias por tu positivismo ante la situación. Pero bueno, el Oscar se gana cuando lo tienes en la mano. Entonces, claro. Yo en ese momento de ella me lo gané. Y para nosotros estar en el Oscar como mexicanos, bueno, como latinoamericanos que somos todos, pues es verdaderamente, pues es producto de mucho tiempo, de mucho esfuerzo. Y usted mencionó, que, como dijo hace rato, que y conoció a través del Laberinto del Fauno. Esa película creo que la, no sé si la mezclamos en 2006. Entonces, ya pasaron muchos años de esa película a Sound of Metal, pero nunca dejamos de creer en que lo que estábamos haciendo y no debíamos mejorarlo. Entonces, en cada película aprendimos cosas nuevas, y en cada película y aprendimos cosas que no nos servían, esas las descartamos y nos íbamos quedando con lo bueno, con lo que nosotros considerábamos bueno, más bien. Y entonces, pues después de todos esos años, finalmente lo logramos. Pues hombre, yo le he recomendado mucho a la mesa de trabajo la película Sound of Metal, pues porque además es una película actual, es una película muy dura de ver, es una película muy triste, pero es una película con un fondo muy grande. Cuéntame algo, ¿dónde ustedes van a ir a Hollywood a sentarse allí como nominados o ustedes van a estar en otro lado? Pues para conocer la dinámica del Oscar este año, que sé que tiene muchas locaciones y muchas cosas. Bueno, nosotros ya ahorita ya estamos en Los Ángeles, California. De hecho, estoy llamando aquí a Los Ángeles, California. Ok. Y efectivamente sí vamos a ir a los Oscars, pero lo que pasa es que esta vez es de mucho menos gente y las medidas anti-COVID están no exageradas, pero sí están muy, ¿cómo decirlo? Están y no aflojan. Nos están haciendo pruebas cada 2 días, pruebas PCR que se llaman. No podemos salir de la habitación más que al indispensable. Estamos prácticamente confinados en un hotel desde el domingo pasado. Entonces, todo por ir al Oscar. Sí, un poco exagerados, pero bueno. Veo las nominadas al mejor sonido y encuentro películas, pues digamos que Mank, que es una superproducción de Hollywood, está bien, News of the World, está ok, Soul de Disney, Greyhound está ok, pero yo no encuentro por qué no ganarse el premio. Es que Sound of Metal, pues es que con ese nombre, a mí me parece que sí. Ahí hay una ventaja, el sonido del metal, del rock, ¿no? Entonces ahí yo creo que con ese nombre y otra cosa que me parece importante, y es pues la inclusión, y como tú sabes, pues este año el premio Oscar parece otro premio comparado con hace 3 años, ¿no? porque hay demasiada inclusión de mujeres, de latinos, de morenos, de todo. Entonces, yo no veo un motivo por el cual ustedes no puedan celebrar, y para celebrar se tienen que devolver al hotel o ya se pueden emborrachar con tequilita. La verdad, eso tampoco lo sé. Yo por lo pronto me llevaré mi pachita ahí debajo de mi saco. por si no me dejan dar mi trago de felicitación, ya sea para nosotros o para quien gane. Ah, por alguien hay que brindar, ¿no? Y también hay que brindar si ganas o porque no ganaste. Entonces, la pachita hay que tenerla ahí. Bueno, pero te hago una pregunta, Jaime. Digamos que los productos tuyos anteriores importantes, no hay duda, estuviste en los Goya con El Laberinto y otro poco de películas como Cursi y Rudo, que era, a mí me pareció un clásico con Gael García. O sea, yo conozco mucho de tu cine, pero ¿por qué llegaste a una película gringa? O sea, ¿cómo llegaste, cómo hiciste ese salto en tu vida? Bueno, en realidad todo tiene que ver porque el director Darius Marder, y cuando pensó en el guión de su película, decidió que lo que tenía que buscar, más que un diseñador sonoro clásico de cine, lo que necesitaba era buscar un artista sonoro. Entonces, este artista sonoro es el francés Nicolas Decker. Él se dedica, aparte de hacer cine, él también hace instalaciones y combina, digamos, la ambientación sonora con otras disciplinas artísticas, como la pintura, la fotografía, la escultura. Entonces, él usa el sonido más que para contar historias, y lo utiliza más para una cuestión de sensación y de emociones. Entonces, yo personalmente le tenía mucha admiración a Nicolás por su trabajo, y para mí el gran premio era poder colaborar con Nicolás. Pero resultó que había otro mexicano, y por ahí en el camino, es amigo tanto de Nicolás como mío, que se enteró de la existencia de la película Son of Metal, y que Nicolás estaba buscando un lugar no convencional para acabar el sonido de la película, para mezclar el sonido de la película. Este amigo, que se llama Leonardo Genom, que también es músico y cineasta, y que ha compartido con Nicolás en alguna de sus instalaciones, le dijo: yo sé dónde es ese lugar. Ese lugar es en México, en el estudio de Carlos Raigada, que está ubicado en Tepoztlán. Es un pueblito que está a las afueras de la ciudad, está como una hora y media, en las montañas. Entonces, ahí hay un estudio padrísimo para hacer la mezcla de la película. Pero si vas a ese lugar, necesitas invitar a Michel Kupulenk y a Jaime Baxter. Y entonces, le creyó Nicolás, así como fielmente a Leonardo, y un día me habla Nicolás y me dice: oye, necesito que hagas una película conmigo. Así fue. Increíble. Pues para mí eso fue un premio. Yo pensé, dentro de mi ignorancia conocedora, que Guillermo del Toro, que es un tipo muy apreciado y muy querido en Hollywood, y pues con premio Oscar de director y de mejor película y todo eso, tuvo que ver algo en eso. ¿Cuál es tu relación con Guillermo del Toro? Bueno, mi relación con el maestro Guillermo del Toro, pues es que es mi maestro. Tuvimos la oportunidad de colaborar juntos, o más bien yo tuve la oportunidad de colaborar junto al maestro del Toro en El Laberinto del Fauno. Después colaboré una vez más en una película que se llama Hellboy 2. Pero después de eso, en realidad, a mí mi intención siempre ha sido quedarme en México y trabajar en México. Y no me gusta la idea de pensar que me tengo que mover a Hollywood a seguir haciendo mi carrera, no me parece correcta. Yo creo que en todos nuestros países, porque además en Colombia también tienen gente talentosísima en sonido, de todo, pero en sonido yo conozco varias gentes tremendos colombianos haciendo sonido, pero yo pienso que nosotros debemos de quedarnos en nuestros países. Ahí es donde tenemos que desarrollar, y ahí es donde tenemos que echar ganas. Entonces, Guillermo del Toro se nos fue a Estados Unidos junto con Alfonso Cuarón, junto con Alejandro González Iñárritu, y yo dije, bueno, pues que les vaya muy bonito. Pero yo soy aquí, a mí me gustan los tacos y el tequila, señor. Pues yo no sé entonces, si alguien... Entonces, Guillermo del Toro no tuvo nada que ver con que llegáramos al Oscar, que eso es una cosa muy bonita, además. Ni ninguno de los tres mexicanos exitosos, o sea, ni Alfonso, ni el señor Iñárritu tuvieron nada que ver en este caso con esta película. Esto fue totalmente por otra cosa. Queda clarísimo que tu estilo es muy sencillo, Jaime, que te gusta el tequila y los tacos. Yo no sé si en la mesa alguien quisiera hacerle una pregunta a un nominado favorito en mi concepto al premio Oscar en el sonido por la cinta de Sound of Metal. Sí, pues yo quisiera primero pues felicitar a Jaime por tremenda película y pues por el sonido que definitivamente es el protagonista de esta. Yo quisiera saber cuál fue el mayor desafío que enfrentaron con el sonido de esta película durante la producción. Bueno, hubo varios, pero yo creo que el reto mayor era cómo logramos o cómo lograr interpretar el sonido de la sordera sin estar sordo. Entonces tuvimos que como que investigar mucho cómo era ese proceso. Y sobre todo que hay que entender que el personaje no nació sordo. El personaje se va volviendo sordo. Entonces eso quiere decir que él tenía una memoria sonora muy... Bueno, ahí fue la historia de Jaime. Te pido el favor, Orlando, que le agradezcas muchísimo la entrevista. Se le sacó jugo. Se notó un poquito de su aversión, muchachos, a los mexicanos que se ganan el Oscar porque se van por allá. Y una sencillez increíble, Nico. Muy sencillo, ¿no? O sea, sí. Pero perdón. O sea, le falta ir a trabajarse con nosotros y no hay problema. Sí, bueno, es Jaime Basht, acuérdense de ese premio Oscar que de pronto se lo podría llevar él. Y esto fue por cortesía de Davivienda. ¡Va! Hay un iPad para cada persona. Compre el suyo pagando 25% menos en sus cuotas con el programa iPad for Life y 0% de interés con sus tarjetas de crédito Davivienda. Conozca más información en www.forlifecondavivienda.com. Aplican términos y condiciones. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A ver, Emilio, vamos con música, hombre. Ok, voy con este temazo, que es un tema del maestro Antonio Carlos Jobim, en una versión espectacular que hizo Sergio Méndez en el 2006 para su disco Timeless, que fue en ese disco donde él se metió en la onda de colaborar con gente más joven y fusionar estilos brasileros con hip hop, sobre todo con la mano de Will.i.am y los Black Eyed Peas. Y pues desde entonces las nuevas generaciones conocen quién es Sergio Méndez gracias a este trabajo que ha venido haciendo. Y todo empezó con cosas como esta. Esta versión de hecho tiene a Will.i.am como invitado especial. Esto se llama Surfboard. En los originales, los dictadores y sus máximas. Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Cesare solo manda Cesare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro. Maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chistes. Sobre los dictadores, ¿qué puedo aportar yo? Una sola cosa. A mí no me parece, pero a Nicolás y a Laura Natalia y a María Juliana les parece. Sí. Jair Bolsonaro, a mí no me parece. Ajá. Uy, Dios mío santo, qué sujeto. Ese paquete chileno. Uf. Bueno, ¿él se debe cuántos muertos en Brasil? ¿Qué bolsa de ignorancia? 400.000 muertos. Uy. Bueno, pero miren las que termina Bolsonaro. A ver. Tipo finalmente dice, yo acepto lo del Amazonas. Yo sé que lo están talando y acabando completo. Y yo sé que ese es un pulmón para el mundo. No, si para mí no. Para sí, mí exacto. No. Para el mundo. Para Brasil no. Pero para el mundo, como quieren esta vaina limpia, pues yo me comprometo a terminar la deforestación, que es una práctica en las mujeres muy delicada, ¿no? A mí eso no me gusta. Bueno, yo, bueno. No, yo tranquilo. El tipo le ha pedido a Joe Biden $1,000 millones. Para reducir la deforestación en un 40%. No es más. No, pero de verdad. La propuesta fue hecha por Bolsonaro, pues que dice que tienen la, lo que llaman el rainforest, la selva, ¿no? El bosque. Sí, la selva húmeda tropical. La selva tropical más grande del mundo y esencial para el clima global. Y dice, pues yo, si a mí me dan $1,000 millones, yo dejo esa vaina completa. No, mi hijo. Presidente Biden. El 40% por lo menos, les bajo ese problema al 40%. Mientras yo oye eso, pues el poder recibir esa idea en el cerebro le puede gastar 2-3 semanas, digo yo, no sé, al presidente. Y pues ahí le pregunta a quién, a Kamala Harris. Y ahí pues, no sé. No, mi hijo muy verde, pues, para creer que le van a dar esa plata. Va a ver que se la dan. Pero va a ver en qué termina esa plata. En los bolsillos del brother y los hijos. Obviamente. Es lo de por rigor. Por supuesto, es que también muy verde Biden. Pero no ha hecho nada, déjelo tranquilo. No importa, de una vez lo vamos advirtiendo. Biden, no seas green, hermano, pilas. Le voy a pedir un favor, respeta al presidente de los Estados Unidos, no, que un día le quitan la visa. Oye, sí, soy casi que consejero en estos momentos de seguridad del presidente Biden. No seas verde. ¿Tú qué opinas, no, María Juliana, de esa propuesta? Pues opino lo mismo que Colás. A ver, él está abstraído de la realidad, claramente todo el tiempo lo ha estado durante esta pandemia. Pero mi amor, la pandemia no tiene que ver nada con el bosque húmedo. Bueno, pero por eso, pero desde esto ha sido mucho más evidente porque con sus declaraciones y su negacionismo a la pandemia ha dejado en claro el tipo de presidente, el tipo de líder que es y a cómo está abstraído la realidad. Ha matado 400.000 brasileños. Y fuera eso pidiendo $1,000 millones, dice que para arreglar la selva. Y es que confiar en Bolsonaro es bien complicado. Chorro de babas tampoco. Pero ¿tú crees que esa plata no llega a la selva, María Juliana? Nico, por favor, quieto. No sé. Laura, ¿tú crees que esa plata la desvían para otros propósitos? Es altamente probable. Nico, ¿y usted completa, por qué dice por eso? No tengo pruebas, ¿es que acaso pero Brasil dudas. Es corrupto? Yo no me acuerdo de nada. ¿Cómo? Yo no, además diciendo $1,000 millones, no, me imagino los ojitos de Bolsonaro parpadean viendo cómo pueden entrar esos dólares. No llega un cheque, al señor no Jair importa. Bolsonaro. A él no le importa. Mire, creo que está como Trump, que Trump era, por ejemplo, un negacionista absoluto del cambio climático. Se salió de la Convención de París. Trump mató a 600.000 gringos, ¿no? A eso voy. Y después, cuando políticamente o económicamente sienten alguna conveniencia donde puede aparecer, ahí empiezan a lavar su propio sepulcro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Bolsonaro? Es decir, no, pero sí, pero de verdad hay que preocuparse por eso. ¿Preocuparse? Acabada completamente la selva brasileña por culpa del señor. Desastre, no, no es una bolsa no de veo, ignorancia. Pero no veo por qué me tiene que gritar delante del público. No, pues es que me exalto, oyentes. Pero diré, pero no me mire a mí, mire para allá, mire para otro lado. No, pues bueno, voy a mirar para otro lado, pues, y sigo hablando. ¿Ya miro para otro lado? Es que ya, no lo veo. Pero sí, aquí estoy mirando para otro lado, vea. Ni no, me, no, me abra, no me abra los ojos, que no le voy a echar colirio. Sí, un poco descarado el brother, ¿no? No, pero es que también no pueden ser tan verdes los gringos de darle plata, pues. Y no se acuerda de una cosa que llamamos de Brecht y esas cosas así. Por ahí, a eso voy. Es que, imagínese. ¿No se acuerda de la película El Mecanismo? Claro. Sí, El Mecanismo. Y en una de sus intervenciones más recientes, creo que fue la semana pasada, dijo que solo Dios podía sacarlo de la presidencia de Brasil. Dígame, está usted atornillado. Atarantado. Peligro, ¿quién se cree que es? Perdón, una tarbán. Lo mismo dijeron del Titanic, ¿no? Que solo Dios podía hundirlo. Y ahí sí se está hundiendo Brasil, ¿no? Pero como Titanic. Tal cual. Nicolás, vuelvo y le repito, 400,000 muertos. Dígame ese horror. Es que Estados Unidos los no va a llegar a 600,000. Son como 40,000. Es un montón, es una locura todo lo que está pasando en Brasil. Y este señor, no, mijo, pero es que también. Espero que no le agarren pues la pita, ¿no? Porque no falta. Pues Nico, yo estoy de acuerdo con usted. A mí me parece ese tipo una desgracia mundial. Y la verdad, el daño que le hizo a ese país tan bello no tiene nombre, ¿sabe? Total. O sea, y a los países y a los y a sus vecinos. Porque fíjese que por acabó cuenta con la Argentina también, ¿no? Y póngase a pensar que por cuenta de los pocos cuidados, de la poca reacción y de la nulidad, porque es una nulidad, o sea, tiene una mente, una nuez, no tiene nada, se gestó la cepa brasileña, por ejemplo, en ese país, por cuenta de su indolencia. Para poner otro ejemplo, pues. Pero no me mire a mí, hermano, mira al frente. Bueno, perdóneme, voy a mirar para otro lado. Bueno, ¿alguien, desastre. ¿Alguien tiene más dictadores o con ese estamos más que suficiente? Yo tengo uno, pues así breve. Hágale, papá. Que me parece que yo es importante registrarlo. Chiquito. Que es Idriss Deby, presidente de Chad. Él tomó el poder por un golpe de Estado en el año 90. Y es un presidente de esos de armas tomar. El tipo se fue a combatir guerrillas y demás y lo mataron. Tipo, el día anterior había habido elecciones elecciones en Chad y había ganado para cumplir su sexto periodo como presidente. Al morir, tiene 68 años, tenía cuando murió en el campo de batalla. Se hablaba mucho de ciertos desvíos de dinero en Chad por ¿cómo cuenta se llama? Del Chad. Se llama Idriss Deby. Pues el hombre. Se le estaba acusando mucho de malversación de recursos que habría tenido por la utilización del petróleo en Chad. Pero ya muerto, pues ni idea. ¿Quién va a reemplazarlo? ¿O quién va a estar? Porque siendo un tipo inamovible en ese lugar, pues ¿quién va a asumir el poder? Su hijo, Mahamat Idriss Deby. ¡Ah, qué bien! Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Ok, voy a continuar ahora con este tema que fue sacado hace pocos meses por Leon Bridges y Keith Young. Salió hace unas, sí, como dije, salió hace unos meses y se llama Like a Ship. En los originales, Identidad Colombia. Presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Wow. Buchanan's, junto con la productora audiovisual Proyecto Identidad, realizaron un viaje por 6 regiones de Colombia para entender cómo en las cocinas tradicionales se refleja la grandeza de la gente. El Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Cocha, Nariño y Bogotá son las regiones que los espectadores y oyentes pueden descubrir a través de un viaje por sus cocinas, plazas y mercados. Hubo unión de la mano de chefs como Jennifer Rodríguez, Camilo Ramírez, Marcela Arango, que pues conocerán los diversos platos tradicionales de palo quemado y plazas del mercado que existen en las diferentes regiones de Colombia. Y se descubren historias detrás de la naranja, una fruta tan importante para los colombianos y un elemento fundamental en el servicio perfecto de Buchanan's. Y todo esto con un gran Buchanan's. Hoy estamos tratando de hacer una cosa gastronómica sencilla, pues me detuve a pensar en un plato. Una persona cercana a mí alguna vez, en homenaje a alguien, hizo un almuerzo en su casa campestre. Y recuerdo que llevó a 2 o 3 personas que sirvieron para mí la mejor ternera a la llanera que me he comido en toda mi vida. Pero por supuesto, Nicolás pensará que no es la mejor porque él no la probó, pero dice que no es buena. Sin duda. Pero no importa. Yo intento ser discreto. Y me impresionó muchísimo la suavidad y muchísimo que estaba un poquito menos fuerte el sabor que tiene a sangre. Y esta ternera a la llanera es un plato que ha acompañado a los colombianos mucho tiempo. Mi famoso tío Jaime nos llevaba a comer ternera a la llanera donde don Pancracio, yo no sé dónde era eso, pero era por aquí, por la sabana de Bogotá. Pero yo, pues, me he preguntado siempre si la mejor ternera a la llanera está en el llano o si eso es un mito urbano y la mejor ternera a la llanera se desplazó a otros lugares. Acudiendo a tanto conocimiento de los equipos de fútbol de los llanos, del Meta, de las divisiones inferiores y de los amigos de Nicolás, que le pidiera con mucha sencillez, ¿no?, porque es una sección patrocinada en la cual hay que dejar atrás la sabiduría excesiva y ser tan rebuscado. A mí sí me gustaría profundamente que Nico nos diera una opinión de no cómo se hace la ternera a la llanera, no, porque no es el caso, sino si nos pudiera recomendar a través de sus fuentes, no la suya, le agradezco. No, mis fuentes ya han hablado. Una en su concepto, que sería un plato muy especial, porque es que quiero aclarar que la ternera es un plato que en Bogotá, Colombia, por ejemplo, no es bueno. Uno compra una ternera y eso es una carne de una vaquita joven. Se puede hacer una cosa italiana con eso, pero no. Pero la ternera a la llanera sí me parece que es muy particular porque, por ejemplo, en los Estados Unidos viven la chuleta de ternera, que en Colombia no la venden, que es gruesísima y es buenísima. Pero la comida colombiana no existe la ternera como plato. Ternera con alcaparras. La ternera no es un plato que nos acompaña. Pero la ternera a la llanera sí me parece una cosa auténtica colombiana. No siendo más lo presente, Laura, y después de varias solicitudes de tranquilidad, como dice él. Tranquilo. Sí. Nico, dígame, en el concepto del grupo de ustedes, ¿dónde se puede comer la mejor ternera a la llanera en Colombia, en donde ustedes la conozcan? Mire, hay dos, de acuerdo a mi cruce de información, hay dos lugares que son muy buenos para comer ternera a la llanera. Uno queda en Los Llanos, exactamente en Villavicencio, pues, y es La Topochera. La mejor ternera a la llanera de Colombia. Pero si usted no está en Villavicencio, sino, digamos, está en Bogotá. Por ponerle ¿cómo se llama el sitio? Porque no queda muy lejos. ¿Villavicencio a cuánto está de Bogotá? ¿2 horas? No, ¿qué? 2 horas y media, por ahí, casi 3. ¿Ya? Más o menos eso. Y la se llama topochera. ¿La qué? La topochera. Una pregunta, ¿venden chigüiro? Va. Aquí va la... Claro, usted sabe que en los llanos se han especializado en hacer unas carnes muy buenas. Y aquí en Bogotá había un asadero que era muy bueno. ¿Pero había o hay? No, es que creo que lo cerraron por cuenta de todo esto que está pasando. Entonces, ¿cómo va a contar usted cosas cerradas? Porque uno tiene que contar primero el génesis para terminar en el final. Y uno el apocalipsis. Muy... Sí. Muy buena nota. Uno Laura, por favor. Muy tradicional era el motorista, que ese era una ternera a la llanera increíble, pero hay uno uh-huh. que queda como saliendo como por la 170, que se llama Mi Rancho Llanero, que es de magnífica calidad la ternera a la llanera, de magnífica calidad. Consulta con los miembros de la mesa. María Juliana, ¿te gusta la ternera a la llanera o pasas? Deliciosa, me encanta. ¿Al doctor Camilo le gusta la ternera a la llanera o pasa? No sé, tendría que preguntarle. Laura, ¿te gusta la ternera a la llanera? Sí, rica. Yo estoy acá anotando los restaurantes que dio Nico. Pues Nico, el topochero, ese es el mejor. Es que yo no veo con el nombre buenísimo. Y está ese vivo, ¿no? Es sí. Funciona. Bueno, ¿y eso con un Buchanan's qué tal? Uy, el pueden normal, el Masters o el 18 años, eso corta la grasa. Pero con responsabilidad, Nicolás. Sí, señor. Acuérdese de eso. Correcto. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, Emilio, como diría Isaac Hayes, how about some music? Y vamos justamente con algo del género de Isaac Hayes y de la época de esa canción. Esto es Soul de 1972. El grupo The Spinners llega con este tema que tiene una historia curiosa. Imagínense que fue originalmente lanzada como lado B del sencillo How Could I Let You Get Away, pero a los DJs en la radio les gustó más esta canción, así que la lanzaron como lado A. Fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y es del 72. Esto se llama I'll Be Around. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Laura, ¿tú cómo llamarías en español un streaming, que es poner una canción así, ¡pum!, cada vez que suena? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué, como una reproducción? ¿Una reproducción por internet es un streaming? Sí. Sí. ¿Sería eso? ¿Reproducción por internet? Sí. Cada vez que suena esa vaina, ¿no? Sí, pues sí. O sea, si... Reproducción. Si uno la oye, eso es un streaming, ¿no? Sí. No, pregunto, es que yo no... Pues realmente lo que traduce streaming es la distribución digital de un contenido. No. Sea... Es la palabra per stream, por cada vez que alguien la oiga, ¿no? Sí. Sí, pues digamos que traducido es retransmisión. Exacto. O sea, tú te metes a un sitio, una plataforma, y uh-huh. oyes una canción y eso es un stream, ¿verdad? Sí. Listo, es para que no me pregunten qué es un stream. Bueno, yo es que como yo no sé, sí, prefiero que me expliquen a mí. Yo nunca he hecho un stream de nada. Compro los discos y Emilio me pone streams y mi pareja me pone streams y oye esta vaina y yo a veces la oigo, pero yo no soy muy de eso. ¿Ok? Ok. Pues es que Apple Music acaba de decidir, después de una gran lucha con los artistas, cuánto les va a pagar por cada stream de sus canciones. ¿Cuánto les va a pagar? Cada stream. Laura Natalia. Cuidado con Laura Natalia. Eso es un problemita delicado. Uy, hermano, aquí sí tenemos problemas delicados. María Juliana Correa, 50 centavos de dólar. María Julia, eso es mucho, ¿sabes? Somos dos. Yo dije lo mismo. Orlando Rivera, un dólar. Uy, Orlando, hermano, eso es mucho, hermano. Eso es mucho, Orlando. Un dólar. O sea, 3.000 reproducciones, ¿qué? 3.000 millones son 3.000 millones de dólares. Como todos son 3.000 millones, eso es mucho, Orly. Laura Hoyos, 50 centavos. Mi amor, eso es mucho, Laurita. Tu belleza sobrepasa ese tipo de errores. Sigo. ¡Cállese, hombre! Nicolás Samper, 80.8 centavos. Sí. O sea, ¿menos de uno? Sí. Menos de un centavo de dólar. ¿Menos de un centavo? Sí. Pues es muy poco, Nico, pero bueno, yo no voy a hacer nada. Y Laura Natalia Franco, $1,000. Eso sí. Ah. Es el... ah. Oh, más de que $1,000. No, pero me voy a poner a cantar, pues. Total. O sea, 3,000 millones por mil es 3 trillones de dólares. No, se quiebra todo el mundo. Bueno, menos uno para Natalia Franco, fulminante. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected. Nicolás. Le voy a hacer la pregunta otra vez porque no quiero que se equivoque. Sí, usted dijo que menos de un centavo de dólar por stream. Correcto. Chapó más uno para Nicolás Amber. Los originales. Por Dios. Chapó. Porque yo no sé qué es eso. ¿Qué son? A mí me pareció una miseria, pero después me dijo Katy, oiga, pero ¿sabe cuántas veces ponen una canción? 3,000 millones de veces. Es que si no sería inviable. Inviable. Sí, verdad. No les daban antes ni un peso. Pues es .9. Hijo el diablo. Y la nota dice que lo hicieron por ahora, pero que la idea es bajarlos. ¿Ustedes saben cuánto paga Spotify? La tercera parte de un centavo. No te puedo. 0.3. Pues. Y Apple dijo, bueno, yo pagué el .9. 3.3. No, así exacto nomás. Deja de ser tan exacta porque me toca. Bueno, deja. Psicológicamente te castigo. 0.3. Pero usted se imagina que Apple dice, yo lo voy a hacer porque me han molestado mucho. Eso es para el servicio de ellos que se llama Apple Music, ¿no? Sí. Pero dijeron, pero esto lo vamos a arreglar con el tiempo, eso es mucho. ¿Ah? Imagínese. ¿Usted se imagina el negocio de la música? Es que no lo puedo creer. O sea, Maluma... semejante tonto, perdón, semejante mire, ídolo. Y vaya sumando. Y al tipo le dan a ver. Un centavo por canción, un centavo. Pero multiplique por 3,000 millones, hermano, y le da 30 millones de dólares. Está hecho. Qué de verdad. Ay, fantástico, sí. Ay, qué divina, imagínate. Fantástico. No, pues fantástico tener esa chance. Pues yo leí esta nota y dije, estos tipos los caen mal. Bueno, Laura, espero que nos sorprendas con los resultados del arepazo. ¿Despegamos, por favor, Jonathan? ¡Ah! Bueno. Bueno, pues bueno, van a ser sorpresivos efectivamente, porque María Juliana tiene menos 15 puntos, Orlando tiene menos 7 puntos, yo tengo 5 puntos y Nicolás junto con Laura Natalia están empatados con 9 puntos cada uno. Bah, bah, pero ¿cómo hacemos para despegar esa sombra de Laura Natalia? Es que no me gusta. No me gusta que esté pegada a mi amiguito. ¿Qué hago, María Juliana? Pues no sé. Bueno, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero hacer ese tipo de cosas. Yo soy ávido de comprarle libros a Nicky. Bah. Bueno, ahí vamos. Sí, realmente es que el tema de la música es una cosa impresionante, ¿no? No, pues qué. Lo total. Que mueve de plata, eso es impresionante. Pues ya ha cambiado mucho el negocio. Un centavo por stream. Uf. Por eso yo pregunté, porque después me empiezan a pegar una vaciada insoportable y no. Spotify está en la tercera parte de Apple. Y Apple dijo, tranquilo, yo arranco así, pero esperes, denme un tiempo para organizar a esta gente, pero aún así es mucho dinero. Claro, depende el éxito del cantante, ¿no? Pero igual. Claro. Pues yo solamente le voy a dar un dato. Camilo debe ganar un billete con eso. Uy, ¿pero qué? Todo el que usted quiera. Y fuera de eso es buen músico y su talento es increíble. No, digamos que ahí ya yo me bajo de ese bus y no me ubico pues en ese mismo lugar. Pero es que, hermano... ¿Pero que gana billete? Ah, no, eso sí. ¿Karol G? No, pues mira, Karol G. Es, Camilo es el artista 117 en el mundo en Spotify. Imagínese. Y tiene oyentes mensuales este número, 23.353.340. Una cifra, o sea, 23 millones, multiplica esa vaina. No, tampoco, pero es 23 millones, no, eso no es nada, no le dan nada. Le dan... un centavo por ese pobre estado. ¿Por cuánto? ¿Cuál es el número uno en mi vida, Laurita? Ya te digo cuál es el número uno y multiplica número eso. Uno de Spotify. Bad Bunny. No se lo busqué directo. Bad Bunny. No te lo puedo creer. Bueno, el 2020 fue Bad Bunny. Pero ¿cuántas cosas tienes? Que yo no sé. ¿Cuántas reproducciones? Pues acá en este momento en Spotify me parece que es el número 16 en el mundo. Sí. Y tiene pues un poco más de 45 millones de oyentes mensuales. Pues les tengo los 5 primeros del año pasado, el 2020, Estuvo, el primero efectivamente es Bad Bunny. Bad Bunny, sí. El segundo Drake, el tercero J Balvin, el cuarto Juice WRLD y el quinto The Weeknd. O sea, mejor dicho, a mí que no me llamen a esa reunión, ¿okay? No, a mí también, yo soy ese top 5, prefiero evitar. Ese álbum de Bad Bunny el año pasado tuvo 3.300 millones de reproducciones. No. Por eso, 3.300 millones de reproducciones. El tipo se puso 17 millones de dólares. Suave, así. Sin hacer nada. Qué bárbaro, ¿no? No, pero según Katy y mi hija, él cambió el concepto del reggaetón. No, hágame ay, mejor el dicho, favor. Pues, retírate Beethoven, pues. No. Déjelo sí, que... Roll over Beethoven. Pues algo tiene que estar como haciendo como decía bien, Chuck Berry. No jodas, pues... plata. Esta, no sea eso es lo que está haciendo bien, plata. No sí, sea bueno, grosero, pues le funciona. No, claro, por eso te digo. Bienaventurados a millones de reproducciones de Bad Bunny, imagínese. No quiero. Sí, si estuviera ya, en ya Apple, si hubiera estado en Apple, 33 millones de dólares le hubieran pagado por esa. Imagínate. Un centavo por... directamente en la aplicación de Spotify, ¿quién es el número uno del mundo en este momento? En el momento, Justin ¿quién es? Justin Bieber. Ajá. ¿Verdad? 76 millones de oyentes mensuales. Pero mensuales, pero multiplica por todo lo que tiene, lo que le pagan. Claro. Es que el que tiró 3 no millones, entonces es el total. 76 millones. No. Por 0.3. No. Es que de verdad estoy molesto. Y yo con ese talento, con ese estilo. Va. Bueno, muchachos. Bueno. Si no, media hora será. Bueno, no, ya volvemos, Emilio, discúlpame. El afán, tú sabes. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una feliz noche en este jueves 22 de abril de 2021. Soy Marcela Segura y los acompaño en esta actualización de noticias. Mucha atención porque Colombia sigue reportando cifras muy altas sobre COVID-19. En el más reciente reporte entregado por el Ministerio de Salud, se presentaron 19.300 nuevos casos de COVID en todo el país. Los fallecidos reportados han sido 430 personas. Y mucha atención y recuerde, porque en una hora, exactamente a las 8 de la noche, tanto todo el departamento de Antioquia como Bogotá iniciarán otro fin de semana de cuarentena estricta. La restricción se extenderá hasta las 5 de la mañana del próximo lunes 26 de abril. Y hasta ahora actualizamos cifras del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Colombia. Un total de dosis aplicadas de 4.131.008 y un total de segundas dosis de 1.280.891. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, Premios Oscar 2021, una presentación de TNT. Premios Oscar por cortesía de TNT. Recuerden que la ceremonia es el próximo domingo, comenzando a las 5 de la tarde, con una antesala del premio Oscar, y a las 7 de la noche con la ceremonia. Ceremonia que se hará desde muchos lugares. Y pues es la gala más importante del cine, y lo podrán ver en la edición 93 de la Academy Awards en TNT en español y TNT Series en inglés. 25 de abril, la transmisión es maravillosa y comienza con presentadores de TNT a las 5 de la tarde en el punto de encuentro, y allí estarán Leti Sahagún con los Ludwika, Paleta y Gerudito desde Estudios en México, y la participación del conductor Alex Kuchivatsky desde Los Ángeles. El programa será la antesala de la gala más importante del cine, donde hay muchas favoritas. De hecho, hombre, yo quería compartir que estoy viendo las películas extranjeras, y ayer me vi una película increíble, una película de Dinamarca con Mads Mikkelsen, que es un actor supremamente famoso danés, y es una película de unos profesores en un colegio donde cuatro profesores son totalmente alcohólicos, y es una historia muy fuerte porque es la dificultad de salir de ese proceso, que me parece muy valioso a la gente que lo ha logrado cuando es muy alcohólica. Y Mads Mikkelsen se hace un papel maravilloso. Y la otra película que ya vi es El hombre que dejó su piel, de Túnez. Estoy un poco filosófico muy en este tema, pero requiero un poquito de tiempo para ver de aquí al domingo todas las películas nominadas a Mejor Película Extranjera. También prometo ver la... El grupo de los mejores cortometrajes en live action, o sea, películas cortas, porque esas películas siempre salen los mejores directores. Estuve viendo unos vaticinios, mañana yo diré los vaticinios del Oscar por cortesía de TNT, pero me llamó la atención un solo vaticinio importante, que la... Por primera vez veo que el que se debe ganar el Oscar es un señor actor, Gary Oldman, por ese papel en Mank. No podemos seguir con el tema de este muchacho de la película My Rainey, que es el bodrio del siglo, que se llama, ¿cómo? ¿Charles qué? ¿Batswick? El que se murió. Chadwick Boseman. Tú lo puedes pronunciar lindo, pero él no superó ese problema. Y le dan... Espero que no le den el Oscar porque falleció, porque su papel es bastante aburrido. Ah, ¿lo viste? ¿En serio? He dicho varias veces que es la peor película del año. La vi con Emilio, Matt Rainey. Con Viola Davis, que está nominada al Oscar. Sí, sí, sí. Y en la mitad de la película le dije a Emilio, óigame, esto parece una obra de teatro. Me dijo, pues que parece, ¿no? Es que es creo que es una obra de teatro. Una obra de teatro. ¿Tú sabes lo que es un bodrio de una obra de teatro en un set? 2 horas, Nico. No, por eso, calcule. ¿Y un man gritando y tocando trompeta? No, es no, mal. Por eso. Cálmense. Sí, yo te conté que el man se veía muy flaco. Y sí, mi esposa sí, sí. Mío, sí, es que verdad. Él estaba muy enfermo. Yo no sabía, pero está acabado en la película. Sí, en la película ya se le nota mucho. Es muy floja esa película. Y vimos otra de teatro, Emilio, que fue otro bodrio. No, pero esa fue bonita. One Night in Miami. También, por lo menos sí, porque no, los protagonistas, Mohamed Ali, el cantante... Sam Cooke y el Jim otro Brown, personaje, ¿no? Malcolm X y Jim Brown, no, pues hacen una película agradable. Pero esto es un trompetista vaciando a todo el mundo. Esto es un pianista básicamente creyéndose mejor que todo el resto de la banda, ¿no? Sí. Un trompetista creyéndose mejor que todo el resto de la banda y diciendo toda la película que le van a grabar sus canciones. Y pues no quiero hacer spoiler, pero obviamente... No, yo lo hago. Al final le graba una canción un blanco. Esa es la historia. ¿Quién va a ir a verla? Levanten la mano. Yo ya la vi. ¿Sí? ¿Ya la viste? También. Un poco lenta también, un poco demorada. Un poco lenta. Y eso que es una película y además es corta, dura ¿no? hora y pero, media, pero se sienten exacto, como 3, pero ¿no? Pero tú la sientes eterna. Hora y media bajo el agua, ¿no? No, por Dios, vamos con cine normal. Pero este año, desafortunadamente... Y no lo voy a decir mucho porque hay que ver el Oscar y no cuestionar, pero el tema social es muy fuerte este año. Y el tema político, ni hablarlo. Todas las películas son políticas. Todas son por una causa, Nico. Es su año, yo, hermano. Gracias, hombre, le agradezco. No, es que lo voy a coger de las mechas, acuérdese. Me toca agarrarme con algo porque ¿dónde cojo mechas? Pero lo llevo por todos los teatros paseados. ¿Qué opinas? Bueno, tranquilo. No, estoy tranquilo. Bueno, Laura, cuéntanos una noticia del Oscar, por favor. Bueno, pues acá hemos hablado muchísimo que el Oscar en esta oportunidad va a ser en diferentes locaciones y una de ellas pues es la Union Station en Los Ángeles, que sabemos que ha sido locación pues también de numerosas escenas de películas o de películas como Blade Runner, Star Trek... y muchísimas más cosas comerciales, bueno, infinidad de cosas. Pues este año, el que tiene la labor de convertir este lugar en una transmisión, pues muy del estilo de la gala de los premios Oscar, pues es David Rothwell. Yo creo que a él lo tuvimos en entrevista acá, que es uno de los diseñadores de los premios Oscar. Él, de hecho, trabajó en las ceremonias de 2008 y 2009, y pues la tarea de él... es coger esta estación y ponerla como un teatro pues propio de esta ceremonia. Obviamente él tiene una misión bastante dura porque él no puede tocar ni el piso ni los techos, entonces todo el tema de la iluminación pues tiene que saberlo hacer muy bien. De hecho, él tuvo una entrevista en Zoom estos días, ayer, si no estoy mal, y lo que quiere, pues por supuesto guardando todas las medidas de bioseguridad, es adaptar un espacio para todos los invitados que se sientan muy bien y que sientan todo ese glamour típico de Hollywood. Se va a instalar un espacio para un DJ también, van a tener en el interior una pantalla con una pared envolvente que se utilizará como galería de retratos con cuadros que se van a completar con los nominados en cada una de las categorías. Van a decorar todos los árboles de los distintos patios que hay en este lugar y todo el escenario principal lo conciben como un escenario en vivo que se puede utilizar para muchísimas cosas, para los presentadores y los nominados, y todo esto pues se va a ver en televisión, como vamos a ver todo ese arte que hace este hombre, que de verdad lo que ha hecho ha sido muy bueno, y es por eso que los cogen esta vez con esta responsabilidad tan grande, ¿no? Porque es adaptar un lugar totalmente diferente donde se hacen los Oscar usualmente y convertirlo pues en este lugar glamuroso típico de las galas de los premios Oscar. Bueno, muchas gracias, Laurita, por la información. Vuelvo y le repito, el único medio audiovisual en Colombia autorizado para presentar el premio Oscar es TNT. TNT, versión en español, TNT Series, series, versión en inglés. Y muchas gracias, como siempre, a esta maravillosa empresa Turner por ayudar a que la cultura no se esfume en Colombia. Próximo domingo desde las 5 de la tarde y a las 7 de la noche la gala de ceremonia. Emilio, ¿por qué no complacemos a Nico? Se me ocurrió una canción famosa del Oscar. Hay dos años importantes de sintonía del Oscar. Uno de ellos fue cuando la película Titanic se ganó el premio Oscar. Se ganó 10 premios, 11. 11. 10 o 11. 11. Y tuvo una sintonía de 56 millones de personas. Y tal vez esta canción, ese momento sublime, fue el que llevó a esa gala, a esa sintonía. Yo solo pienso en Nicolás Samper. Sí, yo también solo pienso en él. Yo oigo esta canción e inmediatamente digo, esto es Nicolás a toda esencia. Bah. Nico. Ah. Le gusta, ¿verdad? A Josefina le gusta. ¿No? Sí. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. Bueno, el infierno, el infierno. Antes leamos en los tweets, Nicolás, por favor, hermano, es que hemos estado tan ocupados que olvidamos a nuestros amigos oyentes. Es que una muy buena entrevista, es que... Ojo. A la pregunta. Mire, a la pregunta, ¿qué has comenzado y nunca has sido capaz de terminar? He empezado 4 carreras y no he terminado ninguna. Eso me frustra mucho, dice Laura Angulo. Le mando un beso especial a Nicolás. Siempre lo veo por ESPN. Uy, no pierdas el tiempo, mi vida. ¡Guau! No he podido terminar la botella de Jack Daniels que me regalaron de Navidad. Se la voy a enviar a Nico. No, hombre, también me di por vencido con mi curso de árabe. No. Ver las 4 horas de los Grammy con tanta balada, rhythm and blues. Me duermo en la segunda hora de transmisión. Yo me duermo a los 15 minutos, fresco. Te dejo un dato para analizar, dice Terra Escribiente en Twitter. No lo voy a analizar. Roberto Bello, La Mala Vida. Chief, casi no duermo preocupado por lo de Laura Natalia, soldado sí. Jaime. Y anoche a las 2 de la mañana... Sí. Me entró una llamada y era Snowden. ¿Tú sabes que es oyente de los originales? Y estaba también preocupado. Hablamos cháchara de un rato y quedó en averiguar qué es lo que está pasando. Nota, Nico. No, vamos a poner el 01. Yo también, muy malo. A la espera de la nota gastronómica. La de ayer sobre los frijoles estuvo genial. Tan buena estuve que quedé con flatulencia. Nota, Nico. Menos 5-9. El almuerzo de mi novia, muy chévere. Que lo intente, pero si no tienes talento, ya es hora de que renuncies. Ay, no, Mister X. No. que no le gustó a Henry lo de Celine Dion. Henry, estamos en un periodo de Oscars, de premios Oscar. Hay que reconocer los mejores momentos, lo sentimos mucho. Ten paciencia, el lunes será la época de Bad Bunny. Cuando mi hijo cumplió 4 años, le empecé a hacer una casita en el árbol. Hace sí. poco, hace 15 años, me dijo que por qué no tumbaba esas tablas podridas. No. No. Cada vez que miro, recuerdo ese fracaso, pero ¿qué es eso? Muy bueno. 5, 8. Varios libros he empezado a leer, pero una casa poco en el árbol. A poco los he ido terminando, mucho trabajo de Agitel. Bueno, Roberto Bolaños, pero no el Gómez mexicano, con el que no he sido capaz, es con el okay, chileno. Claro, sí, es bueno. Nunca he terminado de amarte, mi rey. Pamela. Y el italiano es fácil, te lo enseño con amor. Uy. Besos Baltasar, pero ¿por qué le gustan esos besos tan raros? ¿Cómo son, Nico? Es que yo no sé. Yo tampoco, que ella un día debería explicarnos para ver si cambia esa tendencia del 01, ¿qué son los besos Baltasar? Exacto, cuéntanos qué es un beso Baltasar, mi vida. Y de pero pronto es que es un beso vas... Baltasar, o te dice a ti Baltasar. No, es un Nico, tipo es de que beso. La verdura. Los verdes, por favor. Por favor, urgente, urgente, los verdes, urgente. Laura, te pido el favor de que me explique. De verdad, todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar, hasta los verdes. Los verdes, una raza cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Bueno, sí, esta vez sí me la merezco toda. Uy, pero tú misma lo aceptas. Un beso, no, no tengo ni idea. Llámate a Pamela Barbarich y le preguntas, no, ¿qué sabes? ¿Qué? No, no tengo ni idea. ¿Pero por qué no investigas? Le he dicho no a Laura idea, que te explique cosas y pero... Laura que no, que ya no, sabe. Laura ya no sabe. Me quiere sacar. Laura no me quiere sacar de mi no, yo no la saco de este Nico, por favor, no le bote la que le... No le diga lo que le va a decir. Deje que busque. Verde. Ay, qué risa. Que de verdad habla. Es que tú te llamas Baltasar, pero yo cómo va Baltasar. Es uno, no. es el yo creí el, que era el que rey te decía mago Baltasar, negro. Por pero eso. ¿Por qué? Ay, ni soy rey mago, ni ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, no quiero hablar más del tema. Es tan fácil que es que de verdad habla. Mira, Juliana. También les serio? Dicen besos. Ayúdanos. Barry White. No, no, no. ¿Qué hacemos? Beso. Ayúdame. Barry White, pero de verdad, pero Laura, ay, te he dicho que la sientes un día, la enfrentes y le expliques. Pero es que si me tengo que sentarme y que me diga cuáles son sus principales dudas. Para si saber yo puedo, dónde arranco. Pero es que para mí, exacto, no era una duda, o sea, yo normal, besos. O sea, tú de pronto, o sea, lo repetiste un día por ahí en tu casa. No, ¿cómo? Así, no, o sea, creíste, es una manera graciosa. Ay, qué risa. No, es que de verdad, esta niña, ¿en dónde está parada, hermano? En serio. Qué verdura fresca, te digo. Bueno, el infierno. Es que falleció una chica que se llama Marie Supikova. Sí, ¿y qué le pasó? ¿Quién era ella? Una sobreviviente de una masacre nazi y que destruyeron su villa en Checoslovaquia y testificó su horror en los juicios de Nuremberg. Pues ella tenía 15 años cuando justificó, cuando le dijeron, cuente qué pasó allá. Ella contó qué le hicieron. Murió hace poquito a los 88 años sí, en Praga. Hanna Pokorna, una amiga, confirmó la muerte y dijo que la señora Supikova tuvo problemas de respiración por enfermedad de Alzheimer y que también por COVID-19. La señora Supikova tenía 10 años cuando las fuerzas alemanas arribaron a Lidice, un pueblo de 500 personas en el año 42. Fueron enviados entonces, llegaron paracaidistas alemanes y se los llevaron bajo la orden de Reinhard Heydrich, uno de los principales arquitectos de la solución final de los nazis contra los judíos. Esta chica, pues, se la llevaron a un campo de concentración y la hicieron sufrir muchísimo. Mataron a su papá. Cuando llegaron a la villa, arrancaron con escopetas a matar a todo el mundo. Mataron 200 hombres, incluyendo al padre de la señora Supikova, y se la cargaron, y pues a su madre la mataron también, y estuvo en el campo de Ravensbrück, que es un campo de concentración alemán. Y allí escribió un poema, pero ¿para qué leo un poema a esta señora si ya se murió? 88 años, testigo del juicio de Nuremberg después del terror nazi, y murió de coronavirus. A mí me parece que eso es el infierno. O sea, yo no puedo decir. O sea, ¿le tocó el infierno nazi después el COVID? Sí, no, no está un poquito, ¿no? Está de mala suerte, digo yo. Un poquito de mala, sí, me parece. No está tan tan. ¿Quién tan tiene oportuna? Lo que se llama realmente el infierno. Yo. A ver. Pues vamos a analizar. La Fiscalía Española está pidiendo 15 años de cárcel para un hombre que ha sido juzgado esta semana en Madrid por presuntamente estrangular a su mamá, descuartizarla y después comerse sus restos. A este hombre le están llamando el caníbal de Las Ventas, porque fue en el barrio madrileño Las Ventas. ¿Dónde queda la Plaza de Toros? Sí, al lado. Caramba, Dios. Está acusado del delito de homicidio y de profanación de cadáveres. Esto fue a principios de 2019, pero apenas se está resolviendo el caso. Se presume que este ser humano estranguló a su mamá, se llevó el cadáver hasta el dormitorio y con una sierra de carpintero y dos cuchillos de cocina lo descuartizó con el propósito claramente de desaparecerlo. La partió en pedacitos a la mamá y se fue alimentando durante 15 días de sus restos. Guardaba algunos de sus restos en recipientes de plástico, los metía a la nevera y otros se los daba al perro. Cuando le preguntaron a él, cuando hallaron el cadáver o hallaron el homicidio, otra vez el homicidio, le preguntaron, tocaron a la puerta, le preguntaron si la mamá estaba adentro, él dijo sí, abrió la puerta y les dejó pasar. Y lo que encontraron, diría Nicolás, fue una escena dantesca, claramente. Encontraron todavía restos de la señora esparcidos en diferentes partes de la casa, algunos metidos en los recipientes de plástico que les dije. De panes. En la neve. ¡Ay, horrible! Bueno, pues están pidiendo claramente una condena de 15 años, que me parece muy poco en realidad. ¿15 años? ¿100 años, me dice el señor? No, cadena perpetua, está loco, qué miedo. Hoy a un señor en Estados Unidos. El infierno para ese señor. Cadena perpetua y 30 años porque puso una bomba y se hirieron 6 personas, no mató a nadie. Cadena perpetua más 30 años por el chistecito. Imagínate. Bueno, pero sabes que es una de las mejores notas infernales que se han escuchado en este programa. Y Nicolás estaba pensando en la fetidez del olor de la casa. Yo lo conozco. En la cadaverina inundando cada uno de los rincones de esa casa funesta. Uy, qué mal tan cansón. ¿Por qué me tocó a mí esto? Hay 80 programas en radio donde lo buscan. Y me toca a mí este. Bueno, hermano Emilio. Quedé cansado. Es que uno queda cansado. No, rico, hombre. Rico, hablamos cháchara. Hablemos cháchara. Hablemos cháchara, eso. Échele. Lo mío es conversar. Es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, con Santiago, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Santiago Ángel, buenas noches. Santiago, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal su especial previo de los premios Oscar? ¿Cómo va eso? Ahí vamos, mío, muy bueno todo, pero bueno. Lo importante es saber, porque hay mucha angustia sobre los temas de las noticias en Colombia. Primera pregunta, Santiago, no es una, sí, señor, una fuente cierta. Le pregunté a Nicolás, que tampoco tiene la fuente cierta, pero ¿qué hay de cierto en que las vacunas en Colombia están muy limitadas? ¿Eso es verdad o es pura paja? Sorprendente que Nicolás no sepa, que no le haya respondido. Bueno. Y Santiago, los médicos también nos vamos, ¿no? Mire, a ver. Qué pesado. De verdad, sí, no, esto se fue. No, sí, pues, esto se fue, hermano. Ya, es que los, es que los sí, médicos también nos vamos. En el espacio sideral. Ahora sí, en el espacio sideral. A ver. Adelante, no le pares bola, Santiago. Estamos ya un poco cansados. Esa frase en pandemia, bueno. Sí, mire. Eso es lo peor, lo más pesado que he oído hasta hoy. No. No. Qué barbaridad. Bueno, mire, había problemas con la vacuna de Sinovac. Sinovac, les habíamos contado, tuvo algunos retrasos en los compromisos que tenía con Colombia. El gobierno se había comprometido a traer para abril, solo para abril, 8 millones de vacunas, y eso no fue posible porque Sinovac incumplió algunos de sus compromisos, porque el gobierno chino priorizó las metas de vacunación para los ciudadanos de China, y entonces Sinovac tuvo que incumplirle a algunos otros países. Pero ese problema ya se está solucionando. Llegaron esta semana 540 mil dosis de Pfizer. El 27 de abril llega 1 millón de dosis de Sinovac. Va a llegar otro cargamento de 500 mil dosis más de Pfizer en los próximos días. Okay. Y también hay envíos en el cronograma para las primeras semanas de mayo. Más vacunas de AstraZeneca vía COVAX, más vacunas de Sinovac, más vacunas de Pfizer. Se espera que en mayo haya 14 millones de vacunas en total en Colombia, y con eso pues lograr superar todos los problemas de suspensión de vacunación, sobre todo para las segundas dosis que hubo estos días. Pero sí, algunas ciudades se han quedado sin vacunas, especialmente de Sinovac. Queda claro. ¿Qué más? ¿Qué tenemos para mañana? Bueno, Jaime, mañana vamos a estar hablando de orden público. Hoy, la jornada de hoy ha sido muy violenta en Colombia. Ha habido unas noticias pues que hay que mencionar, y mañana vamos a estar preguntándonos qué pasa. Una situación de orden público muy difícil en Caldono, Cauca, un grupo armado ilegal, las autoridades todavía están investigando de quién se trata con exactitud, atacó a una minga indígena en Caldono, hubo heridos, una situación muy confusa, se habla también de disparos a ambulancias. Bueno, mañana vamos a estar hablando de eso, pero también pues el asesinato lamentable a dos policías en Puerto Rico, Caquetá, y también hubo, además de eso, otro hecho de violencia que ha sido noticia todo el día de hoy, con unos niños en Chocó, en el municipio de Buenos Aires. A uno de ellos, pues lamentablemente, le hirieron de forma muy grave un brazo, y otros dos murieron en un atraco. Entonces vamos a estar hablando mañana con voceros del gobierno y con las autoridades locales sobre por qué está pasando esto, qué pasa con la seguridad y cuáles son los problemas de violencia en las regiones. Bueno, mijo, ¿algo más o así estamos firmes? Sí, señor, le tengo un dato también con todo lo que ha pasado con las vacunas. Bueno, hoy estuvimos hablando con empresarios que han estado interesados en conseguir vacunas, y lo que nos han dicho es que no hay. Las farmacéuticas no tienen vacunas por ahora para venderle a los privados. Esa es la realidad. Ahí sí hay bastantes empresas interesadas: Simón Borrero con Rappi, Christian Daes con Tecnoglass, y otras empresas que quieren comprar vacunas para inmunizar a sus empleados. Pero lo que nos han dicho, y todos coinciden en lo mismo, es que las farmacéuticas les dicen: no tenemos vacunas para venderles a ustedes, tenemos compromisos que cumplir con los gobiernos de todo el mundo y no tenemos más vacunas para vender. Mañana vamos a seguir desarrollando el tema, pero además con la noticia de que está cerca ya el fin de la suspensión en Estados Unidos para la vacuna de Johnson & Johnson, porque ya terminaron los estudios y no encontraron cosas mucho más graves en los casos que revisaron. Entonces, mañana es la reunión final. Exactamente, está muy cerca de acabarse la suspensión. Mañana les vamos a contar todo lo que pase. Un abrazo, Santiago, muchas gracias. Gracias, Ana. Cuídate mucho. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Voy con un tema que originalmente hizo Adele en su álbum 25 del 2015. Esta fue una versión en funk lanzada en el 2017 por la banda de Nashville Tim Akers and the Smoking Section. Aquí está Hello. Hello. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿En qué año, arepazo único, se presentó por primera vez la ceremonia del Oscar en televisión a color? Música. 20 segundos. Ojo, Laura Natalia, con saber, ¿no? Pilas. Gracias. Es que me... María Juliana Correa, 1991. Ay, se me fue. En el 91. Era 81. Todo. Qué moñona metiste. Laura Hoyo, 53. Orlando Rivera, 78. Nicolás, 73. Laura Natalia Franco, 70. Respuesta correcta es... Correctísima es... El... 1966. Muchas gracias. Segundo, homenajes, uno solo hoy. El día que ya pasó y una noche que llega Jonathan. El día que ya pasó. Y Emilio Sánchez, llega. Pero este va... En el 24 nació Emmanuel Kant, en el 70 Lenin, en el 37 Jack Nicholson, en el 38 Issey Miyake, en el 82 Kaká, en el 86 Amber Heard, murió Cervantes, en el 16 Nixon, en el 94 Linda Lovelace, la porno favorita, en el 2002, pero un solo nacimiento, Glenn Campbell. Ah. Quiero el artista más grande del country en su época. Quiero registrar tres momentos de él. El primero, número uno, Rhinestone Cowboy. Otro número uno de él, importantísimo, cuando yo entré en radio en 1975, tal vez, Southern Nights con Glenn Campbell. Southern Nights con Glenn Campbell, bueno. Y quiero despedir este homenaje porque Glenn Campbell al final se confundió un poco en su mente y se comenzó a comer los jabones cuando se bañaba. ¿Qué pasa? Perdón. No, pues lloro, pues que es una triste historia. Y él se bañaba y la hermana llegaba y oiga, ¿y qué pasó? Y el tipo se le asució y ¿por qué no te bañaba? Porque se comía los jabones. Ay. Y después, que es la parte más difícil de eso, es que se comió un ajedrez, las fichas, y después cortó el tablero con un cuchillo, como el cuento de María Juliana, y se lo comió con pedazos con una salsa chantilly. Y ahí sí todo el mundo dijo, ¿qué pasó con Glenn? Algo le está pasando. Ahí dijeron, ahí se empezaron a preocupar. Bueno, y Glenn pues... Está diferentísimo, falleció. Dijeron. Estaba un poquito demente, o sea, la cabeza se le fue un poco larga. Y ya lo otro que pasó con él fue que... Pues que no le podían dar, no sé, ningún instrumento, no podía hacer nada, porque se comía todo. Y en ese orden de ideas, pues Glenn... pidió grabar una canción antes de morirse. Él se murió dramáticamente sin reconocer nada. Y pues es la canción favorita de Laura Hoyos que se llama Adiós. y la quiero dedicar a los oyentes. Lindísima. Y los ganadores del tema del día de hoy, en los originales, ¿qué fue que has comenzado y no has sido capaz de terminar? Fueron Juanchito Villamona, que dijo: cada 31 de diciembre me propongo ponerme juicioso con el ejercicio y comienzo con todo el ánimo, pero cuando llega el Puente de Reyes mando todo al carajo. Saludos al Phil Collins de la radio, Nicolás Samper. Chao. Juan Arboleda: comenzar a cortejar féminas y abandonar el barco 3 semanas después por ser un completo holgazán, ya que me da pereza salir. Ni los fantis son tan amargados como yo. Mr. X: el almuerzo de mi novia, muy chévere que lo intente, pero si no tienes talento ya es hora de que renuncies. Y Ángel: cuando mi hijo cumplió 4 años le empecé a hacer una casita en el árbol hace poco. A sus 15 años me dijo que ¿por qué no tumbaba esas tablas podridas? No quiero, porque cada vez que las miro me recuerdan mi fracaso. Nos vamos. Chao, María Juliana, que te va muy bien. Chao, Nico, cuídate mucho, que descanses. Gracias, chao, Laura Hoyos, que te va muy bien. Nico, que estés muy bien. Muchas gracias a Laura Natalia Franco, a Orlando Rivera, a Jonathan Saavedra, y nos vamos, pero los dejaremos ya en instantes con Emilio Sánchez y El Sabor de la Noche.